El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Papayales y papayalas de todo el mundo que se conectan a través de la web de la www.casadelacultura.gov.es. Hola 940M, soy Henry Miro para servirles de este día martes 30 de agosto del 2016. Vea cómo se va el año, mi querida compañera locutora. Buenas noches, chicos, les saluda Steffi J. Martes 30, último martes del mes, ¿qué te parece? Pero cerramos con broche de oro, mi querida. Con broche de oro, porque tenemos invitadísimo. Bueno, cosas buenas y malas, ¿no? Bueno, las cosas malas que se acaben. Nos merendamos cosas malas. Que se acaben el mes y ya para adelante como siempre. Claro que sí, nos pueden escuchar también por la 940M. Pueden comenzar a llamarnos al 2220-966. No sé si valga, ¿no? Producción. Pero bueno, damos ¿Trique? El número o al 099-8873-149, que es el número de WhatsApp. O escribirnos al Papayal Musical en Facebook o a mi Facebook personal, Steffi J. Catering, y el suyo es... ¿De qué dije? ¿De Facebook? Facebook personal. Henry Milo, puede buscarme como Henry Milo. O puede escribir directamente a la página del Papayal Musical. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Tenemos grandes sorpresas que se vienen para este mes de septiembre. Grandísimas, especiales, no espectaculares. Grandísimas. Estamos aquí con los invitados que más luego los vamos a presentar. Estamos ya con invitados de lujo. Tenemos cosas importantes que comentarles para este día martes. Sí, y... empezamos casi 8:03 de la mañana. 8:03 de la noche. De la mañana. Usted ya conmocionado por lo que nos cuenta. Bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más que adelante, falleció, ¿no? Juan Gabriel. No se enteraría, también, pues. También. Que sí, podemos empezar con una musiquita de Juan Gabriel, ¿se puede? Podríamos buscar, por favor, hasta que Gabriel. Oye, ayer estaba viendo La Vida de Juan Gabriel, y la verdad, qué durísima, en TNT, en cable. ¿En Amazonas? ¿En corto? En corto, no, en TNT dio un especial como de 8 horas, increíble, desde su niñez hace un par de meses que lo entrevistaron, pero ha sido fatal. Sí, bueno, nunca sabe, ¿no? No todo las lo que brilla es oro. A todos los fans de Juan Gabriel. Y una canción que me dolió muchísimo, que se lo dedica a su madre. ¿Cuál? No, hasta que te conocí. Se lo dedica a su madre. A ver, cántese un pite para entrar en ambiente. Cántese un pite. No. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Ya. Va, muy Muy bien, empezamos con musiquita. Ya, empezamos. Venga con... la bondad, mande saludos a la gente que se conecta a el dial de esta noche. Bueno chicos, ya aún no veo mis redes, que nos está escuchando aquí. No, pero igual, ya dentro de un momentito les vamos a enviar los saludos respectivos y personalizados. Un saludo muy cordial y fraterno a nuestro compañero auditor Felipe Mosquera, que está yendo a su casita allá en Carapungo. Está estudiando una maestría, le comento. Ah, sí. Pero siempre está pendiente de los programas de este tiempo. Está viendo cómo vamos mejorando, las cosas que hay que meterle, cosas nuevas. Ah, también un saludo le mandamos un saludo a mi querido pana brother Yunta desde hace casi 7 años, Esteban Alejandro Quiroz. Tesoro. Alias del Tesoro, compañero del Tesoro. No sé si es Papayal Musical, pero es Papayal Musical. Le mandamos un saludo a él. Mandamos un saludo también a la gente que nos escucha en Brasil. A Nivia, nuestra querida compañera que nos escucha allá en Brasil. Nos escuchan en Guayaquil. William Yantuy. Nos escuchan también en Carapungo, en Carcelén. Hoy nos van a escuchar también en Guayaquil. Le comento, en Esmeraldas. Nos escuchan en Cataluña, el programa que sale grabado para la siguiente semana. Nos escuchan en Estados Unidos. Todo a través de la mundial. Red del internet. ¿Cuál es el dial, mi querida Estefanía? www.casalacultura.gov.es. Y en Quito, 940 AM. Ajá, así que la gente puede empezar a comunicarse con nosotros si tiene saludos, quiere declararse a la novia, quiere pedir matrimonio, quiere separarse, quiere reclamar, quiere demandar, quiere reclamar que no pasó los materiales de para ir al colegio, quiere reclamar que no le dieron bien el vuelto en el del gas, bus. Puede reclamar lo que quiera. Vamos a empezar con una canción de Juan Gabriel. Hasta que tenga la bondad. Y ¿a quién vea? A mí a Juan Gabriel. Vamos ahí, esto es el Papayal Musical. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí, oh, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Pero te encontré. Vea nomás, qué genial. Juan Gabriel, ¿cómo le dicen de cariño a Juan Gabriel? El Divo. El Divo. El Divo de Juárez. Debe ser porque es un Divo. Era Divo. Y era de Juárez. Porque era Divo, pues, era Divo. A ver, ¿cómo es eso que era Divo? Claro, era Divo. No, a ver, explique. No, ¿el masculino de Divo cuál es? No, de hecho, Divo es, puede ser para un hombre también. Claro, Divo. Ah, Divo. ¿Qué es un Divo, vea? ¿Qué sabe usted por Divo? ¿Qué le viene a la mente? Alguien que es muy estilizado, cuida mucho de su imagen, significa mucho para la gente. Metrosexual, sí. Dícese Divo, artista en especial cantante de ópera de gran mérito y fama que sobresale o destaca entre otros. Vea, por eso debe ser que le decían el Divo de Juárez, porque era alguien destacado de Ciudad Juárez. Entonces, claro, nació en Juárez. Le mandamos un abrazo a la gente que le dolió la muerte de Juan Gabriel. Sí, triste, sí, lamentable. Híjole, no tengo alguna canción para decirle con esta me enamoré. No, no tengo ninguna canción. Pero bueno, hay gente que tiene sus gustos musicales, ¿no? A mí me dolería que se muriera Corey Taylor de Slipknot. Me dolería en el alma. ¿Quién no le dolería, no? Claro que sí. Bueno, papayales, empiezan a escribirnos a el papayal musical. Nos pueden encontrar en Facebook o en el WhatsApp, que ya mismo se carga mi teléfono, al 099-8873-149. Pueden empezar a comunicarse con nosotros si quieren pedir canciones. Tenemos a los invitados, ya aquí dos muchachos. Uno dice que usted es de artes marciales, ¿no? Sí, me dice. ¿Por qué? Sí, ¿no? ¿Cómo que ha ido al cuartel y le ha quedado el físico de cuartel? Medio fortachón, está por lo de muchacho, muchas gracias. Y te cuento que ya por fin puedo transmitir en vivo desde mi página oficial, desde mi página principal. Y ya tenemos 21 conectados que nos están saludando. ¿Qué tal, 21 conectados? ¿Cómo están 21 conectados? No sabemos sus nombres, pero un saludo a toda la gente. Esto es de Papaya Musical, estamos saliendo en vivo por el video de Steffi J. Y por la Casa de la Cultura también. Y señoras y señores, estamos aquí con nuestros invitados. Tenga la bondad, mi querida Steffi, de presentarles. Cantante quiteño, años de carrera, ¿cuántos serán? A ver, te calculo, unas 12 años. Es como que ya te dijo viejo, ¿no? No. Parece que... ¡Ay! Pero no dijo cuántos años. Profesor de canto también, tenemos, ¿no? Espectacular. Bien, ¿no? cantante de un poquito de rock, ¿no? Un poquito de rock. Un poquito nomás. ¿Ya? Es que es un estilo mezcladito así. Ah, o sea, que es un es una fusión. Un reggaetón. Merengue. Muy bien. Un reggaetón hardcore, algo así. Ah, bueno, no me imagino, pero bueno, o sea, tenga la bondad. Bueno, nuestro querido Iván Ulloa, pues, se presente en el Papayal Musical. Diga hola, saludos. Saludos, don Iván, ¿cómo le va? Muy buenas noches, amigos del Papayal Musical. Qué gusto estar por primera vez en la radio La Casa de la Cultura. No se ha presentado, era de venir antes. Es un gusto tenerles aquí también presentes. Claro que sí, don Iván. ¿Qué edad tiene usted, vea, así para decirlo? Soy 34 años de edad. No sea mentiroso. 34, que no, que sí juega. 34, que sí juega. Por acá tenemos a quién. Mateo Dueñas. Mateo Dueñas, ese apellido como que suena, ese Dueñas. A mí también se me hace conocido el muchacho. ¿Algo para Gustavo Dueñas? Gustavo Dueñas, no. No, no ha sido para Gustavo. ¿Para Gustavo Velázquez? No, tampoco. No ha sido, entonces. Un aplauso a los dos muchachos, un aplauso, por favor. Bienvenidos al programa de Papayal Musical. Esperemos que se sienten en su casa, como en familia. No mordemos, no somos tan rayados. No, somos rayados, somos muchachos educados. Muchacho trabajador. Cuéntenos, don Iván, ¿cuántos años de carrera? ¿Qué música hace? Bueno, comentábamos en interno, ¿no? Y ya se cumplen 20 años desde que salí la primera vez a tocar, a hacer música. Ya, me comí 8 añotes, yo dije 12 años. Y bueno, claro, desde que empecé a tocar en el año 97, el año que viene, se cumplen 20 años de carrera y de estar en... ¿Empezaste en alguna banda? ¿Empezaste solito? Sí, bueno, todo empezó con el asunto de querer hacer música, no querer entrar a la universidad. Ah, o sea, era el pretexto, dice. Claro, el pretexto para no entrar a la universidad y dedicarme a la música, pues, hasta... ¿Qué le decían sus papás a usted, ver? Me decían del todo, pero bueno, ahora lo entiendo. Todo. Majadero. Bueno, ahora no sé si entiendan, pero ya capaz que sienten el dolor. Al menos se resignan bastante. Pero ¿no? ya se hicieron callo. Ya se hicieron callo. A mis señores padres que me están escuchando, ¿no? Muy bien, ¿qué instrumentos toca don Iván? Yo soy cantante. Ajá. Soy cantante profesional, profesor de canto y... Hijo de madre. En la lucha diaria. Muy bien. Por ahí que nos dé unas clasitas de canto para hacerlo. Las publis del Papayal. Encantado. Para hacer eso. Y acá mi querido amigo Dueñas. Bueno, yo soy baterista ahorita. Voy tocando ya como desde los 9 años. Quizás soy el primo de Iván. Ah, son primos. Ajá. Por ahí les veo parecido por las barbas, por las medias pelirrojas. Sí, mi primo estaba en una banda que se llama Falk, que mi hermano... Claro, conocida banda. Mi hermano era el guitarrista, entonces... Muy bien. Ya cuando se desintegraron, entonces ahí yo me metí también. Ustedes desde los 9 años, ¿cuántos años tienen ahorita? Ahorita tengo 20. O sea, ya 11 años ya tocando la bataca. 11 años. ¿Por qué empezáis con los... Con las ollas. Con las ollas, literal. Palitos de pincho. Muy sí, bien. Sí, literal. ¿Qué tal toca usted del 1 al 10? ¿Cuánto se promedia usted? Está un 10. ¿De qué? Un aplauso. Buena autoestima el muchacho, dice. No hay nadie más humilde que yo, dice. Sí, muy bien. ¿Su experiencia, don Iván, en la música, cómo ha sido, cómo la ha tratado la gente? Ya le deben conocer. Bueno, nunca uno es lo suficientemente conocido, siempre hay que hacer camino al andar y trabajar, ¿no? Siempre hay que hacerse el divo, dice. Hacerse el divo. Muy bien. Y el divo. La experiencia es importante, ¿no? Es importante la experiencia y nunca se tiene la experiencia suficiente porque día a día se aprende, ¿no? Claro. Se conoce gente nueva, se conoce estos lindos lugares también, ¿no? Y la magia de la radio AM, eso que comentaba usted. ¿Le trata bien la gente a usted? Es magnífica. Sí, me porto bien para que me traten bien. Ah, usted es educadito, usted bien peinado. Bueno, más o menos, no me ven tan bien peinado como buen rockero de los 80s, de los 90s. No somos así la medio glam metal, así como... Entre el glam y el grunge, no somos tan bien peinados. O sea, usted está, sí tiene un proceso entre Nirvana y el vocalista de Twisted Sister. Viví esas épocas, ¿no? Viví la época de los 90s y te puedo decir que es magnífica, ¿no? Todo lo que es el grunge y los que somos de la generación X. Que vivimos a bandas como Nirvana, Pearl Jam. Como que en todos ha habido sus modas. Usted tiene una moda media como los Jonas Brothers. Como los Orlando Bloom. No, ¿qué música escucha usted, don Dueñas? ¿Cuál es su influencia? Me gusta chuta de todo lo que es el rock, heavy metal, no sé. ¿Con qué banda usted así? O sea, moría. Mega. Salía la lágrima. Megadeth. Ah, vea, no más mega. Mega. Usted, don Iván, ¿qué banda así? Bueno, yo te diría que los Beatles, ¿no? Desde niño, yo creo que es la banda más importante del siglo XX y de la música en adelante, ¿no? Y antes de Elvis Presley, ¿no? Antes, los Beatles están un poquito después, antes de Elvis, claro. Claro. Obviamente Elvis Presley, músicos pues, como Buddy Holly, que eran las influencias para los Beatles. Yo creo que los Beatles le dan la patada a Black Sabbath para poder hacer lo que hoy tenemos. Y de Black Sabbath... Pero Black Sabbath, Black Sabbath a mí me encanta Black Sabbath. No, y decías, obviamente, claro, cosas como Corey Taylor, Slipknot, Stone Sour. Sí. El gran músico. Metal. toda la onda de una buena época Papa también. Roach. Claro, es Papa sí. Roach. A mí me encanta una banda también, Poison. Poison. Claro, Poison. Poison, buena banda. Poison the Well, no sé si han oído, una banda de hardcore. Poison the Well. He oído el nombre, ¿no? Pero The Poison es rescatable ver como Bret Michaels Bret salió Michaels. De sus asuntos de salud, ¿no? Casi fallece y en pie de lucha también, ¿no? Bret Michaels. Vean nomás cómo estamos. Y acá se parece un poco a Bret música. Michaels. Le va medio parecido también al vocalista de Viuda Negra. Pero sin la plata. Sin la plata de Bret Michaels, ¿no? Pida plata, igual no hay plata. Bueno, les vamos a pedir después de. Ya vamos a pedir. En interno, vamos con una cancioncita de los muchachos que tenemos ahí. ¿Qué canción recomienda para esta noche? Bueno, escuchemos el tema 2, que se llama, de nuestro grupo Ivanhoe. Este tema se llama Código. Vaya viendo eso ahí. Hoy Papayal Musical en vivo. Vean nomás las de ¿qué pasó? No nos lee el disco, dice don Iván. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué grabó? Es audio. No le lee, vean, ¿qué pasó? No lee, dice. Virus. ¿Qué será? Acá estamos con problemas técnicos. No. Ya no, la otra semana era más. Pero bueno, gente, pueden empezar a comunicarse, escribirnos al WhatsApp. Por acá los saluditos, ¿tienes saluditos, Henry? Por sí, acá yo tengo la bolísima, como diríamos por allá. Para Johnny Stark, Marcelo Alarcón, Gustavo Cajamarca, mi querido amigo, estoy por allá en octubre, que es de Cuenca. Brian Hardy, Edison Freire, Meli Moreno, Jova Mena, un oyente muy, muy, muy, muy especial para mí. Muy recurrente. Bien, recurrente, siempre nos escucha. Gustavo Leime, que dice por acá que tocas un noise punk metal sinfónico. Así será. Ah, rock. Yo diría que la palabra rock es lo que sintetiza todo, ¿no? Desde los Beatles en adelante, y me gusta mucho el metal, pero la palabra rock abarca lo suficiente, ¿no? Para no limitar, ¿no? Tengo saluditos para Javier Romero, Junior Lisandro Mesa. No, Liranzo, sí, Liranzo. ¿Cómo se ponen esos nombres así en Facebook, vean? Para Carlos Santana y Stalin. Yariel, que nos están sintonizando en este momento, nos están viendo en vivo. Vaya, nos ven y nos escuchan, ¿no? Nos ven y nos escuchan. Yo mando un saludo allá en Orquídeas, también en el sur de Quito, a los estudiantes que mismo entran a clase de la escuela Giordano Bruno, allá en la Mena 2, en El Pintado, a Michael Pillaga, en la Loma de Puencasía, David Pillaga. Nos escuchan también los muchachos de la banda El Combo del Rey, que bueno, están haciendo algunas cosas, están grabando algunos videos también. Mandamos un saludo a Noise, que nos hicieron el promo para el inicio del programa, que no sé si le escucharon una salsita media sabrosa. Mandamos un saludo a Luis Enrique allá en Tumbaco. Nos escuchan en la ferroviaria, casi todos los nos escuchan, ¿verdad? ¿Por qué nos dirían que éramos choles? No, ¿eh? Pero no, ya, a usted dice. Bueno, disculpará. Chala, o no, mentira. A Cristian Calispa, un saludito, un compañero de la escuelita que nos está escuchando. ¿Y esto es? ¿Qué es esto, vea? Esto es Ivanhoe con Código. Vaya viendo, ahora sí. Estamos en el Papaya Música. Maddie. canción no cabe la resignación. Una vez más se demostró, no hay código, no hay código. Abrazos grises, sonrisas de papel, se queman cual marchita y a la fe. Buitres sin tiempo, carroña es mi piel, corazón tierno late como solución y retención, no cabe la resignación. Una vez más se demostró, el código, el código. No quiero ver lo que hay después, no quiero ser, no quiero ser. Círculo, o se cerró, el código, el código. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo, 8 y 28 de la noche en punto. ¿Cómo pueden saber si estamos en vivo y en directo? Pues llámenos a el 099-8873149. A tu teléfono. O puedes escribirnos a la página de Facebook, díganos, a ver si estás en vivo, mándanos un saludo. Y le mandamos un saludo. Sí, por acá sí, sí tenemos bastantes saluditos también. Mi querida Steffi J, hágales la pregunta de rigor, por favor. A ver, mi querido Iván. Ya son panas, hágales la pregunta. Ya son panas, estábamos hablando por interno acá. Muy bien. ¿Cuál es el mejor día de la semana para usted? Todos. Todos, porque estoy vivo. Perdió. Ay, a ver, don Dueñas, pregúntele a don Dueñas. Perdió el viernes. Perdió. A ver, pregúnteme. A ver, mi querido Henry, ¿cuál es el mejor día de la semana para usted? Los martes, por favor. Los martes, obviamente. A ver, hágale la segunda pregunta, a ver si se gana la canasta de víveres. ¿Y cuál es la mejor hora del día? Obviamente los martes a las 8 de la noche. ¡Qué me guambra! ¿Sabes? Choque la Don Dueñas. Tú también ya me cayó bien. Muy bien, ¿saben cuál es el mejor horario? ¿Usted qué haría de las 9 en adelante? Hay que rectificar, mi querido Henry. Claro, o sea, se sacó, digamos. Errar es humano, ¿no es cierto? Claro, es como que se quedó supletorio. Pero pasé el año. Pero eso es importante. Arrastrando, o sea, la hoja de vida no dice se quedó a supletorio, dice pasó. Pasó, no, claro. Muy bien. Señores, ¿y ustedes qué harían desde las 9 en adelante? A ver, usted, don Dueñas, ¿qué haría un martes a las 9? Chuta, ¿ensayar? Gracias, hombre. ¿Tiene batería en su casa? Sí, o sea, cerca de mi casa. Tengo un estudio con un amigo cerquita de mi casa. Preciso, las 9. ¿Usted, don Iván? Yo estoy terminando de lavar los platos en la casa después de haber escuchado el papaya musical. Obviamente. Claro, ¿sabes? Usted va merendando, va escuchando. Claro, para que la digestión sea de lo más... Sabe. ¿Puede a las 9 verse una respectiva novela? Claro. ¿Puede leerse un buen libro? Puede hacer ejercicio como el señor don Iván, que se ve que es hace ejercicio. Es que mírenle, que... Haga conejo, a ver. El doble close-up. Vean nomás, los tatuajes ahí parecen lienzo. Muy bien, don Iván. Lienzo francés. Lienzo francés. Tenemos tatuajes por acá. Todos tenemos tatuajes. Todos tenemos tatuajes. ¿Tiene tatuajes, doña? Obvio. Estefi, a ver, haga ver. Una aquí y una en la espalda que solo me va a poder. Hágale ver al público ahí que nos ve por... ¿Tiene tatu... ¿Qué nomás tiene tatuado, don Iván? A ver. A ver, no, por aquí tengo una alita, pero no se ve mucho. Solamente se ve... Sí, parecía la pluma nomás. ¿Tiene instrumento? Parece... Tiene tatuado el instrumento. Ah, ¿usted son dueñas? ¿Tatuaje? Yo sí tengo... Una luna, tengo una diabla y tengo... De las diablitas del vallenato. ¿Cuál es diabla ya? Una diabla, una diablita ahí que me... Solo... Le hizo la maldad y se fue. Para recordarla. ¿Y usted, mi querido Henry, tiene tatuajes? Aquí en el corazón. Oh. Mi esposa. No sé si me está escuchando o no, pero... Un saludo a mi querida esposa, Natalie Pozo. Y bueno, señoras y señores, llegamos al momento del tema del día. Y el tema del día es... Apoya. ¿Cree que en Ecuador se apoya esa colita? Y estamos en el camino de que suceda, ¿no? No aún lo suficiente, pero es importante. A usted como músico, en toda su carrera, ¿le ayudan, le han ayudado, le han acolitado? Por supuesto que sí. ¿Le han dicho bien en la entrevista del papayán? Gente como ustedes que obviamente puede difundir la música en la escena, ¿no? Y uno se encuentra con trabas en el camino, pero lo importante es seguir, porque siempre hay gente que va a ayudar a la difusión y hay que ver siempre lo bueno, ¿no, mi querido Henry? Sí, creo que la palabra bien es acolita. ¿Usted le han acolitado, don Dueñas? Sí, algunas veces sí, otras veces no, hay veces que te topas. ¿Son tais con... ok? ¿Sus papás le han acolitado? Sí, eso sí, siempre. Le han dicho, bueno, te vamos a comprar una batería, te vamos a cruzar a comprar las baquetas. Sí. Te presto las ollas. Totalmente, de sobre manera. Te cuento que el papá de Mateo, mi primo Pablo, que le mando un abrazo, él es el que nos metió, nos inculcó en esto del rock and roll. Desde muy temprana edad. Él es el culpable de... Él es el culpable de todo esto. Híjole, o sea... Primero conmigo, después con mi... Con mi primo, el hermano mayor de Mateo, que tocaba con nosotros en FAL. Y ahora Mateo, que nos vio... Creció viéndonos tocar y ahora es parte del sueño. O sea, hay gente que acolita. En la vida se puede encontrar gente que le dicen, ve, haz música, esfuérzate, dedícate. Sí, gente, ¿crees que ha habido alguien que te ha inspirado para que digas, ve, haz música? No importa lo que te digan, haz música. Totalmente, todos los ídolos, ¿no? Todos los ídolos de uno. Comenzando por bandas como, en lo personal, Deep Purple. Deep Purple, que es algo que dice Ian Gillan, y no me importa que se me vea una persona ya de edad avanzada. Lo importante es que hago lo que quiero y voy a morir. O sea, una canción también te puede motivar. Totalmente, hay muchas canciones que son himnos de motivación, ¿no? Y la historia de los ídolos de uno que han salido desde lo más bajo, sin importarles nada, han dejado todo por lo que aman, ¿no? Por su camino. ¿Y usted es dueña? ¿Usted es acolite? Sí, claro que sí. O sea, si usted le digo ahorita, vea, póngase las hamburguesas, ¿se acuerda? Ahí está, acolite. Hay que recordar que somos músicos también. Somos locutores. Estamos mal en este ambiente. Mejor venga acolitado. El hambre y la necesidad, ¿a qué? Pero son dueños, usted ha acolitado a la gente, les ha dicho, ve, métete a estudiar música. Sí, claro. Lo que diga. Sí, a gente que yo veo que tiene el potencial, el talento. ¿Por qué no? Claro que sí, les he dicho que... Dales una palabra de motivación, ¿no? Claro, obvio. Que es importante también eso. A veces creo que la falta de acolite de la gente, de los medios, hace que se cierren puertas, que no salga adelante talentos nuevos, ¿no? Así es. Pero bueno, cuando una puerta se cierra, se abren muchas. Sí, la idea es saber reconocer dónde está esa puerta, ¿no? Y saber cómo llegar a abrirte espacio, cómo hacer música. Creo que lamentablemente los músicos de aquí tienen que autogestionarse. Es una idea de luchar. No sé cuánto has gastado tú, digamos, en grabar un disco. Bueno, hasta ahorita estamos pagando. No te puedo dar todavía el informe, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que para el disco Cerrando Círculos que estábamos escuchando, sí me he demorado como 3 años. Porque cuando sale del bolsillo de uno, uno valora más y las cosas tienen más valor, ¿no? Entonces, cuesta, pero al mismo tiempo vale la pena. Creo, ¿no?, que eso vale es lo bacán de ser músico, que te colas entre panas. Puedes ensayar entre todos, se ponen a medias para... Para las colas. Para las bielas, para las colas, para los jugos. Para el pan. Para el pan con cola. Creo que todo es interesante, ¿no? Sí. ¿Qué tal si nos vamos con algo de música, Steffi? ¿Qué tenemos en la percha? ¿Qué recomienda don Iván? Bueno, escuchemos el tema 4, perdón, el tema 5. ¿En 4? El tema 5, perdón, no me confundas. Este tema es un tema que hice a la memoria de mi cuñado que falleció. Este es un tema muy, muy especial, tiene como mucha esencia. El tema se llama Lágrimas de Fuego. escuchemos la canción. Esto es de Papaya el Musical. Puso la música sensual para entrar yo. A ver, ponga. Hagamos como que... Y seguimos en el Papaya Musical. Recuerden que se puede... Acá el de producción, ¿qué? Es que, a ver, producción... Por acá me pone... Me hace... Me coge la chistosa producción. ¿Me coge la chistosa? Me coge la chistosa. Bueno, chicos, nos pueden seguir en, bueno, nos pueden escuchar en www.casalacultura.com.es/1940 Ya les voy a enseñar quién es el culpable. Nos está enseñando una cosita chiquita por ahí que tiene en las manos. No sea cochino, déjate de cosas. Bueno, señores, seguimos aquí con la entrevista. Estamos con Don Iván, Don Dueñas. Señores y señores, hablamos tras micrófonos que también se dedican a otras cosas, pero bueno, no todos, no como artistas. Tú, Iván, me decías que netamente música. Sí, eso les comentaba, ¿no? Cuando yo salí del colegio fue el asunto, a ver, ¿qué universidad vamos a entrar? Entonces, no, yo en ningún momento quise estudiar ninguna carrera que no sea música. O sea, chifuchi. Y estudió en la niñada, ¿verdad? Hasta la época, ¿no? Entonces, ¿en cuál estudió? ¿Perdón? ¿En qué universidad estudió? En ninguna universidad. No, mi estudio siempre fue la música. En la de la vida. En la de la vida. Es la mejor universidad. Es la más dura, señor productor. La más costosa también. Claro que sí. ¿Usted, Don Dueñas, a qué se dedica? Bueno, pues ahorita yo solo estoy haciendo música, igual que mi primo. Música y música. Solo música. Buenazo vivir de esto, pero difícil, ¿no? Es difícil, pero vale la pena porque... Porque tiene su recompensa. A veces los réditos no son solamente económicos. Claro, es importante que claro, porque hay que vivir de algo. Tenemos que vivir de nuestra profesión. Pero la satisfacción de saber que las cosas no se hacen a medias y que uno siguió la convicción desde temprana edad y la mantiene, eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Perfecto, don Iván. Palabras inmortales de don Iván. Pero sí, no diga don, que me hace sentir viejo. Y aparte creo que la lucha desde que empiezas es terriblemente dura. Imagínate, son años que llevas tocando para que tengas un disco en la mano. Ahora tu segundo disco, ¿no? Es el tercero. Tu tercer disco, ya más de 15 años. Bueno, este disco lo saqué a los casi 10 años del anterior disco que sacamos con mi banda anterior que se llamaba Falk. Lo sacamos en el 2007, el Lux Facta X. Y ahora el Cerrando Círculos, que vendría a ser mi primer disco realmente, porque en este disco, te cuento, Steffi, lo hice desde cero, lo hice completamente yo, lo compuse, lo grabé, lo canté, lo produje, lo grabé, y de hecho lo compré. Lo estoy vendiendo, nada más que yo, no está en ninguna tienda comercial. A dólar, que quieran el disco, está numerado. cada disco es para cada persona. Y numerado, y lo entrego personalmente, firmado, porque la idea de este disco, más allá de que tenga un propósito más comercial, es que esté en las manos correctas. En las manos entonces, correctas. Entonces, yo te podría decir que es el disco más sincero de mi carrera hasta el momento. Ah, qué chique. Sí, muy bien. Y qué chévere. Iván Ulloa, ¿cómo se considera como músico y como ser humano a la vez? Completamente en proceso de aprendizaje día a día, ¿no? Porque siempre hay cosas como músico que aprender. No solo en la cuestión musical, no, sino que en el diario vivir, en la, o en sea, la vida se musical. Considera un buscador. Sí, buscando, buscador, porque por algo estamos vivos, ¿no? La ventaja de estar vivo es que quiere decir que hay muchas más cosas que tiene uno que ir aprendiendo, no solo en la carrera, sino que en la vida, ¿no? O sea, nunca se te subió a la cabeza la fama. La verdad es que hay muchos artistas ecuatorianos, como te estaba contando el otro día, que la verdad... la única que les conoce es su mamá y se hace los ricazos. Sí, puedes decirte que hay una gran diferencia entre el éxito y la fama. Y me considero afortunado y exitoso de hacer lo que me gusta día a día. Porque un ladrón puede ser famoso. La fama es muy diferente al éxito. Pero completamente. Los famosos aquí no tanto, ¿no? Conocidos. Hay mucha gente exitosa que la lucharon mucho, ¿no? Y sobre todo que tienen. Tal vez digo, famoso la guatita, el jaguar locro, las huecas, la espumilla. Así como que lo más importante es hacer música y que uno se sienta tranquilo y feliz con las cosas que uno hace. ¿Alguna experiencia chistosa, diferente que les haya pasado en escenario? No te... Algunas, pero la memoria falla. ¿No te lanzaron algún brasier, una fan loca por ahí que...? ¿Sabes que muchas botellas en algunas épocas, porque te digo, la escena rock hoy en día es una escena mucho más llevable que... Yo tuve el testimonio de vivir en el under de los 90s y realmente la escena en los años 90s era bastante, bastante fuerte. Claro. Hoy en día se puede decir que la escena es mucho más llevable y hay mucha más... mucha más cultura, mucha más apertura, mucha más difusión, entonces es algo que aporta mucho, ¿no? Yo te puedo dar el testimonio de cuando yo iba a conciertos en los 90s y lo que era en aquel entonces underground es bastante distinto a lo que vivimos hoy en día, entonces claro, se ha avanzado bastante. Buenazo. ¿Y no les ha salido por ahí alguna fan intensa en Facebook? Una fan enamorada. ¿Enamorada? ¿No? De todo hay en la viña del señor, ¿no? De todo. Pero a ver, ¿sabes que son músicos? A ver, no nos hagamos, porque yo también me aprovecho de las redes. No es cierto. No, se aprovecha. ¿Quieren estar en usted un calzoncillo? No. Me refiero a las redes, que tú conoces mucha gente del medio, por ahí se creen amoríos, dice. Se crean amoríos, en mi caso no ha pasado. Ay, bueno. En mi caso, por si acaso, en el medio no, por ahí un... De lado sí, dice. Por izquierda sí, pero, pero ustedes han de haber salido con una fan. Aunque sea un café. Todo depende... ¿Por qué estás, no? Porque mucha gente está por querer un reconocimiento, por querer chicas y todo eso. Yo personalmente siempre estuve por la música. O sea, lo primero que me atrajo fue comprar los discos, sentir la música. Hoy puedo tener un poco de arrugas, como pueden ver. Mañana voy a tener más y más y más y más y siempre va a ser primero la música. Fresco se debe, como que se pone Avon mismo. Sí, nos ponemos el Avon. Cuando hay plata para el Avon. Siempre fue la música, ya, ¿no? Pero nunca fue, ay, esta chica me parece guapa, le voy a invitar a un café. Y la verdad, en honor a la verdad, estuve siempre metido en la música. Sanada. Siempre metido en la música. Muy bien. Es un no, realmente. No le gustan las mujeres bien. A nuestro querido amigo. Me encantan, y de hecho le quiero mandar, aprovecho, Steffi, para mandarle un saludo a mi esposa que me está escuchando en casa. Claro, muy bien. Bien portadito. A mi esposa Adri que me está escuchando. Ahora te mando un abrazo. No les invitan a salir. Adri, muy bien portado. A ver, ¿y por acá? No, yo en esas cosas tampoco he tenido nada. Baja la mirada. Cara de culpable. Ese sí tiene cara de culpable. No, nada que ver. No, igual que mi primo, solo música y música. Qué buenos guambras, muchachos. Cayeron bien, un aplauso. Nos vamos con algo de música, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Claro que sí. ¿Qué tiene para recomendarnos otra canción suya? Bueno, escuchemos un tema que es un poquito particular, que es el tema 6 del disco. Este tema es dedicado a la muerte. Híjole. Este tema se llama Morte. Vaya viendo. La muerte. El número 6. La muerte. El número 6. Pero es la muerte. Thank you. Encuentro nada bueno, no escucho buena música, tampoco nada acuerdo, hasta que al fin llego aquello mejor, de la tola cara pongo la ferro solución, interactivo, divertido, innovador, de las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor, despapáyate mi brother, Nacho. Señoras y señores, continuamos con la última parte del programa. Venimos con el despapáyate, pero antes mando un saludo allá en la ferroviaria alta a Patricia. Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Y a Josué allá en la loma de Puengasí, en San Isidro, es a la entrada de la loma de Puengasí, que nos escuchan esta noche, no sé si por primera vez, les mandamos un saludo. Mándeles un saludo, mi querida Steffi. A ver, yo tengo por acá a Israel Escobar, que es nuestro querido municipal. ¿Qué? ¿Policía municipal? Policía municipal. Mejor. Muy respetuoso, por cierto. Ojalá. Eso espero. Ojalá. Y a nuestro querido Alex Valencia, también músico, no sé si le conocen. Alex Valencia, también maestro. ¿Maestro Shaolin? Maestro Shaman. No. ¿Maestro Shaman? No. Bueno, para que haga una limpia a unos conocidos. Sí. Un saludo para Alex, un abrazo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, gente, también mandamos un saludo a Don Pato, pues. Nuestro querido director de la radio que nos está escuchando esta noche, sepa disculpar lo que haya pasado, pero bueno, sabe que nosotros hacemos las cosas con corazón, con ganas y con ahínco. Y bueno, llegamos al momento del despapáyate. Despapáyate. Así que señoras y señores, a ver, todos tenemos creo que en nuestra mente alguna balada que escuchamos en el colegio, o cuando estuvimos enamorados, una que cantaba la mamá. Y todos los rockeros, bueno, la gran mayoría he escuchado su balada, así cuando estaba enamorado y ha bailado reggaetón y hasta abajo. Oh, díganme que no, a ver. No creo que haya. ¿Ustedes han bailado reggaetón? No, yo no. Algunas veces, como que. No. ¿Cómo que cumbia? No, entonces no. Jamás. No. Respeto mucho todos los estilos, pero bueno, la verdad es que, tajantemente no. O sea, nunca les han llevado a una fiesta y se han pegado un baile. A mí sí. Bueno, eso sí, hay música bailable, por ejemplo, la salsa es una música con un contenido, con una historia trascendente. Oye, pero yo conozco a un rockero que, saludos Pablito Estrella, vocalista de Rockbox. Ah, Pablito. Que no te baila, pero absolutamente nada. Yo lo he intentado, pero. Yo tampoco bailo. Nada. ¿Serio? No. Pero creo que es porque tengo dos pies chuecos. ¿Y por qué tampoco me gusta el baile? Yo honestamente no sé bailar, ¿verdad? No, ni yo, de hecho. No sé bailar tres, para entonces, nada. Bien, un aplauso por los que no sabemos bailar. Porque no nos importa que no sepamos. No, tampoco sabe bailar. No nos importa bailar. La única rockera que baila aquí soy yo, entonces. Te bailo samba. Bueno, señores, una canción pop. No sé si pop o balada. O una baladita. Estamos en el despapáyate, tienen que cantar una baladita. ¿Cuál es? ¿Sabes? Una que se sepa. No es tan pop, pero a mí me encanta el grupo Sabaters. Este es un grupo magnífico, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la. Ellos tienen mucho a hacer el asunto de lo que son ópera, rock. Y dentro de lo que es Sabaters, tienen un repertorio de canciones más suaves, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimo, ¿no? Obviamente, Meat Loaf. Son. Dentro del rock existen ¿Baladas? A ver, don Iván, que se cante, que se cante un poquitito. Pero antes, don Iván, mande un saludo a Rosita Molina, que cumple años este día, sábado 3 de septiembre. Mándele un saludo, que le esté escuchando. Rosita, de mi parte, desearte que todos sean muchas bendiciones y que tengas un feliz, pero muy feliz cumpleaños de parte de quienes hacemos Ivanhoe y de tus amigos del Papaya Musical. Claro, cumple ya los 65 años, vea. Enhorabuena, entonces. Vaya viendo, vaya viendo. A ver, tenga la bondad, cántese esa cancioncita, don Iván. Para los, favor, para los sonámbulos. Y a ver, usted ahí con las manos, como que. Yo le voy siguiendo la luego él también nos va a cantar una baladita. Ya, vamos a ver, vaya por favor, don Iván, el micrófono es suyo. Hey, do you, way up there in the distance. Can you hear me? Are you there? I know it's late, so please forgive my persistence. 'Cause I'm hanging, do you care? So lay you back, and call up the attack. 'Cause if you look, these dreams are nothing that I lack. No, I seek a final chance to sleep, and I'm with her, I'm so to sleep. If I could just sleep, oh, I could sleep. La parcita. Con dueños, ahí tienes que ir tan, tan, tan, tan. Un poquito de usted, rapidito, así. ¿Qué? Un rapidito. Algo, chuta, yo qué podría cantar. Más el limaquito. No, yo no sé cantar, amigos. No, no sabe cantar. No. Toca la guitarra, también es muy talentoso. Toca la guitarra, toca el bajo. Entonces, tóquese la guitarra, pues. No, no traemos guitarra. A ver, por acá. A ver, por acá tengo unos saluditos a Erika Cruz, compañera del colegio que nos está escuchando desde Nueva York. Hello. Hello. My darling. Yeah. Edison Freire, Andy Román, dice saludos de Ivancito. Oh, Andy, un gran amigo. Sí, Andy también Román. Gran amigo. Edison Freire y nuestro querido Alex Valencia, que nos sigue escuchando por acá. Gran amigo, el Andy Buyu, como les decimos a los amigos, a los compañeros marciales, ¿no? Pana. Ustedes son los marciales. Y te podría decir que es la actividad que hago yo, aparte de la música, que me ayuda más que nada a mejorar y a integrarme en todas mis actividades. O sea, hay actividades. Que tenerle de pana a usted. Por si acaso, no hay que enojar. Más bien es al contrario, más bien al contrario. Uno va entendiendo al entender la muerte y la sensibilidad del ser humano, uno entiende que la vida es un tesoro. Y creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? Atesorar la vida, cuidarse mucho, porque hoy en día vivimos épocas de mucha peligrosidad en nuestra querida ciudad y en el mundo, ¿no? Muy buenos consejos. Bueno, señores, una palabra antes de despedirnos: conciertos que tengan, proyectos nuevos que se vengan. Bueno, invitarles, vamos a estar tocando en 2 semanas, este sábado 10 de septiembre en Baskers, que es de frente al Hotel Sheraton, ¿sí? Sheraton, el cover es de $5, vamos a hacer lo mejor del rock clásico y también temas del disco, así que les esperamos. Muy bien. No se lo pueden perder, muchachos. ¿Ustedes, don Dueñas, qué se tiene para las próximas? Yo igual estoy en el mismo proyecto que Iván, entonces... Ahí estaríamos viendo a los dos, para que les conozcas cómo son ustedes, de 2 metros, rubios. Bueno, usted sí es rubio. Adinerados también. Adinerados. Siga mintiendo a la audiencia. Siga mintiendo a la audiencia. Ay, sí son guapos. ¿Qué pasa? Yo estoy acá entre 4 hombresotes. Gracias. Un aplauso, gracias por eso. Se merece un aplauso por decir. El hombresote de producción que está por allá. Claro, él mide 2 metros. Buenazo, señores. ¿Dónde pueden encontrarles ustedes en su página de Facebook? Bueno, a mí me pueden encontrar como Iván Ulloa de Vintage Room, que es, digamos, mi emprendimiento, donde pueden acceder a clases de música y estoy de esto vivo y estoy muy gustoso de tenerles. También tengo mi canal de YouTube, estoy como Iván Ulloa. Esperen pronto, próximamente vamos a sacar el primer video de. Vendrá para que nos deje ver su video. Por favor, será aquí. Un placer. Y bueno, señores y señores, esto ha sido todo del Papaya Musical. Será hasta la próxima semana, nuevo mes, nuevas cosas, nuevas sorpresas. Nuevas, todo. Nuevas todas, nuevas, que vea. Nuevas todo. Muy bien, muy bien. No, esas no, esas no. Esas no. Esas un aplauso no. A todos. Gracias, Iván, Don Dueñas. Don un Dueñas. Aplauso a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos quedamos con algo de música de la banda. ¿Qué canción nos puede recomendar para despedir el programa? Bueno, escuchemos el tema más raro del disco que se llama Yakumono Gatari Kaidan Kai. Híjole. ¿No? Este es el número 8. Alfa Curicuri Aucadis. El tema más pesado y más extraño. Vaya viendo esto, fue el Papaya Musical. Hasta el próximo próxima. Martes, chicos. Besitos. Disponible la aplicación.